Vamos a charlar con Jorge Alistea, a quien le agradecemos el contacto, presidente del Centro Cultural Israelita de Mendoza, integrante de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, ICUF, y bueno, una institución enmarcada en una corriente de opinión judeo-argentina progresista, y nos definimos, en este caso, se autodefinen como laicos, humanistas, antifascistas y antidiscriminatorios. Así que bueno, queríamos hablar con él. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Hola. Hola, hola. Hola. Ahora sí, Jorge. Hola. Ahora te tomamos. Recién no te escuchaba. Sí, bien, bien. Gracias por la presentación, gracias a la mesa. No, por favor. Y gracias por identificarnos muy, muy eficientemente, digamos. Bueno, qué bueno. Realmente esto nos ayuda para acortar un poco de quiénes somos, pero en esta situación puntual que se encuentra hoy la humanidad, en cuanto se ha generalizado en tantas regiones el odio, la violencia, la intolerancia, creo que es un... Creo que salimos muy mal de la pandemia, con dos guerras, o sea, una guerra que es la de Ucrania-Rusia y después esto que viene a sensibilizar toda la humanidad en el caso de este conflicto Israel-Palestina. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto y la verdad que es muy valioso. Porque me imagino que ustedes también, bueno, están en una situación incómoda y también se agitan muchos fantasmas, lamentablemente, de antisemitismo y de discriminación, porque como vos decís, la sociedad está enervada, no solo en la Argentina, hay que decirlo, a nivel mundial, y bueno, también ustedes con la valentía de expresarse desde un lugar, ¿no? Así que, bueno, nos gustaría que nos cuentes cuál es la posición que ustedes tienen respecto a este conflicto, ¿no? Sí, nosotros tenemos una visión mucho más abarcativa que lo que hoy se está expresando también en muchos países y en las calles también. Uh-huh. A partir de que nosotros tenemos una consigna de muchos años, decir de dos pueblos, dos estados, y que entre esos dos pueblos y dos estados haya una convivencia en paz. Creo que en este momento, como sucedió ya en el mes de octubre, con esta avanzada que hizo estos grupos milicia terrorista de Hamas, creemos que ayudó esto a la política que tiene el Estado de Israel, el Estado de derecha extrema de Israel, el Estado más belicoso, más militarista, en el cual, bueno, le sirvió esta avanzada que hizo Hamas para ir por todo el territorio de Palestina y esta persecución a la etnia palestina la quieren dejar sin territorio. Entonces, creo que esta organización que de nuestro punto de vista es una organización terrorista que no representa la totalidad del pueblo palestino, solo una parte de la población de Gaza. Por supuesto que repudiamos los asesinatos y secuestros y crímenes y vejaciones en el sur de Israel por parte de Hamas. Exigimos castigo a los responsables y el regreso con vida de todos los rehenes que son usados como escudo humano. También, en tanto que Israel y Palestina tienen el derecho a constituirse como un Estado bajo un Estado independiente bajo el derecho internacional. Esto no, o sea, el objetivo no justifica los medios. Entonces, esto hacemos una diferenciación con respecto a las políticas que puede tener, por un lado, a través de Hamás, y por el otro lado, la reacción del Estado de derecha de Israel. Creemos que son los puntos opuestos, pero en algún momento, el mundo es redondo, hay una, siempre se dan la mano y hay una coincidencia. Entonces, digo las acciones que ha llevado Hamas llevó a que el Estado de Israel declarara una guerra diciendo y justificando que es en autodefensa, como que autodefenderse, claro, en ese derecho. Y con ese derecho están ocupando todo el territorio. Entonces, y llevándolo a una masacre al pueblo palestino, quieren eliminarlo de la, y los que quedan van a salir, que entren a emigrar por el mundo, haciendo una parodia de lo que sucedió en el siglo XIX y el XX con respecto a la situación del pueblo judío, que después de una resolución con las Naciones Unidas, a partir de 1947 tienen el derecho a tener un territorio, pero también sí lo tiene el Estado palestino, que hasta ahora no es reconocido como tal por las Naciones Unidas, solamente está como siempre, como un gobierno, un Estado invitado, así. Exacto. Entonces, en el área internacional. Sí, tal cual. ¿Han hecho alguna presentación? ¿Han hecho algún tipo de escrito donde han podido, Jorge, no sé, expresar su opinión? Sí, nosotros vemos que hoy en este momento en lo que es la digamos en el quehacer político nacional, hoy está muy absolutizado por la DAIA, entonces en el cual nosotros no reconocemos su total representatividad de la comunidad judía argentina acá. Entonces, digo que existe estas dos visiones con respecto a la política nacional e internacional, que tenemos distintas visiones. Una, la DAIA representa a la derecha del Estado sionista de Israel, y entonces con su primer ministro de Netanyahu, claro. Y que por el otro lado, mira, queríamos hacer algo siempre más vivo con respecto a una situación histórica que ha vivido la Argentina, que tiene apareado características parecidas a lo que está pasando actualmente hoy en el gobierno de Israel. Nosotros en la Argentina vivimos la dictadura militar. Esto es una apreciación muy personal mía, de todas maneras. Nosotros vivimos con la dictadura en la última parte en el gobierno de Galtieri. Es que en su momento había un estado de convulsión interna en el cual estaban todas las protestas y todo en la calle, como para que digamos, se produciera una derrota y un retiro de las Fuerzas Armadas en nuestro país, y finalizando con la dictadura. ¿Qué hizo Galtieri? O sea, para perpetuarse y seguir manteniéndose en el poder, apeló a lo de Malvinas. La misma gente, o sea, el mismo pueblo que en un momento, en un momento que rechazaba la dictadura, en un momento también se transformó apoyando a un gobierno de dictadura por la reivindicación justa de Malvinas. Y en este caso también se plantea en el tema de Israel. Israel hace unos 3 o 4 meses atrás estaban con una convulsión interna muy grande, grandes manifestaciones rechazando la política de derecha del Estado de Israel y su primer ministro Netanyahu. Y justo le viene como al pelo, anillo al dedo, claro, al pelo, le viene bien estas acciones de Hamas y para seguirse perpetuando y cambia, digamos, y ayuda a cambiar el escenario del que tenía hace 3 o 4 meses atrás, con esta asonada que hizo Hamas y bueno, con todas las desgracias que ha traído encima, y eso lo ayuda mucho a todos los sectores belicistas de Israel, por supuesto apoyado por la gran superpotencia. Hoy, que no se da a conocer muchas veces por la prensa, como así que hay grandes manifestaciones en el mundo de masas, de gente en la calle apoyando la posición de Palestina, la reivindicación de Palestina, internamente en Israel también hay grandes manifestaciones contra el gobierno y la política belicista del gobierno israelí. Entonces, eso es lo que no se da a conocer. Pero ahora, digamos, en esta situación que decimos que es incómoda para nosotros, para nuestra colectividad, es que de un lado y otro de la frontera, diariamente hay bombardeos. Lo sufre el pueblo palestino, por supuesto, contra el poderío que tiene el ejército de Israel, y también lo sufre el pueblo israelí con los bombardeos también por parte de Hamas. Entonces, creemos que nosotros queremos tener esa visión mucho más amplia de que hay dos pueblos que están sufriendo esta calamidad de guerra, con todas sus víctimas, con todo un bloqueo, que no hay posibilidad de tener la luz, el agua, le han cortado hasta el agua a Gaza. Entonces esto es para rendirse, que queden de rodillas el pueblo palestino, pero a su vez también del otro lado hay muchas víctimas. Entonces queremos ser justos en un panorama mucho más abierto y mucho con mayor amplitud para evaluar este conflicto, que para mí y para nosotros tampoco es una guerra declarada. Esta es una guerra declarada por Israel en función de su política expansionista. Del otro lado hay una milicia terrorista, pero que nunca va a ser un peso como para poder equilibrar la balanza, digamos, de poder. Así que, eso era una de las cosas que queríamos... Clarísimo, Jorge. La verdad que, clarísima la posición de ustedes y en este contexto, y también, la situación en general también, que muchas veces depende el medio, por ahí se carga más la tinta de un otro lado, pero en definitiva queda claro que es un conflicto bélico tremendo en este caso, así que, y que se está llevando, como siempre sucede con los conflictos bélicos, a vidas humanas, las más inocentes, como siempre. Así que muchas gracias por el contacto y muchas gracias por expresarse en este sentido. Así que gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Y también quedamos a disposición con nuestra institución para cualquier actividad que podamos hacer en conjunto con la radio y para poder esclarecer un poco más. Nosotros pensamos hacer algún encuentro con debates en el cual quisiéramos que estén presentes y en el cual están invitados. Seguro. Que lo vamos a mantener al tanto para ver qué evento podemos realizar para que nos podamos juntar y compartir estas ideas. Seguro. Les agradecemos mucho. Un abrazo grande.